Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Cañuelas, Colón ya es el campeón de la Liga Profesional de Fútbol. Pasó el tren sanitario por Cañuelas. Seis años del ni una menos. Nuevas obras viales para los corredores de Cañuelas Norte. Seguimos vacunando y vamos a fabricar vacunas en la Argentina. Muy buenas noches. Estamos después del fútbol. Los muchachos estuvieron transmitiendo el partido de Colón Racing, así que entramos una horita después. ¿Cómo andás, Fer? ¿Cómo andás, Rolo? Bien, buenas noches a todos. Gracias, tal? Gastón, en la técnica, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Buenas noches. ¿Qué semanita? ¿Qué semana, no? Una semana... Bueno, lo importante, el dato importante de hoy es la provincia. 10 millones de vacunas. Excelente. Un contrato terrible cerró. Con Axel, India. Es complementario con la vacuna india, la verdad que bueno. Con una proyección de 5 millones más. Uh-huh. Y se habilita a los mayores de 70 libremente con DNI a vacunarse, a partir sin turno previo. Así que bueno, es un dato súper importante, digo, teniendo en cuenta lo importante que va a tener, la importancia que va a tener la vacunación, ¿no? En este proceso. Más se abrió el registro para vacunarse de los de 18 a 59. Exacto. Ahí sí, ya. Sí, digo, para la importancia que va a tener la vacuna en el proceso que queda de acá hasta las elecciones, digo. Va a ser fundamental, ¿no? Así que bueno, es una, digo, si hay algo bueno que se puede contar. Es después no, hay cosas que no son tan buenas, pero digo. Sí, yo creo que el tema de la vacuna es central si queremos salir con una sociedad sana y con un proyecto de trabajo, ¿no? De uh-huh. volver a laburar, como dijo Massa cuando pasó con el tren sanitario por acá. Uh-huh. Ojalá nos agarre vacunados y trabajando, ¿no? Porque uh-huh. me parece que es una deuda pendiente de muchos años de los gobiernos, tanto van tres generaciones de planes sociales que me parece que nos ponemos, tenemos que volcar a un país productivo y generar empleo y ir abandonando los planes sociales en algún momento, sí, ¿no? Sí, y otra tenemos otra que laburar, que, tenemos otra cosa, que laburar. Donde hay una asistencia, donde hay un subsidio, hay una injusticia. Claro. Sí, otra cosa. La dignidad del individuo es trabajar y tener su ingreso y progresar con el mismo, y uh-huh. tener oportunidad de progresar. Aparte, de todas maneras, mirá, hay un cuento acá, no me jodan, porque los que hablan por hablar, que no conocen la realidad, la virtualidad, las oportunidades son iguales para todos, las pelotas. Yo te puedo que vi una madre que trabaja de niñera, que está haciendo el fines para terminar el secundario y poder pasar a la universidad, tiene 3 hijos y toman las clases virtuales con un telefonito con muy poca capacidad de memoria para los 4. Donde le vienen simultáneamente las clases virtuales, esa mujer se vuelve loca para poder hacer participar a sus 3 chicos y ella. Y dicen que las oportunidades son igual para todos. Sí, sí. Hubo un informe esta semana respecto a eso y bueno, en los hogares más postergados, el medio de utilización para las clases virtuales es el WhatsApp, que donde bueno hay algunas dificultades, incluso algunas familias no logran ni siquiera entender las consignas. Digo, este es uno de los problemas centrales, ¿no? Que hay familias a donde es más fácil asistir al niño en su educación, al niño, a la niña en su educación, y hay familias en las que es un poco más complejo, y por WhatsApp se hace bastante más mucho más difícil todavía. Entonces, y por ahí en las familias que no están tan postergadas o que tienen mejores posibilidades, las clases se han tomado por otras plataformas, incluso por algunas que son generadas por los propios establecimientos educativos, y bueno, hay una real, hay videollamada, digo, hay otras clases por Zoom, digo, hay otras plataformas que se utilizan y que permiten por lo menos interactuar un poco más al docente con el niño. Y bueno, y esto es otro, como decís vos, es otra muestra de la desigualdad que se genera a partir de esta instancia. Digo, esto con esto sí. No quiero decir que hay que llevar a los chicos a la escuela, digo, pero yo me gustaría llegar a los cabezas de tacho, porque hubo un señor que dijo que cómo podían creer que se podían comprar un celular, podían comprar una computadora, podían comprar un televisor. Y ese reverendo hijo de mil puta regaló $300 millones a Vicentín y anda suelto, y anda suelto. González Fraga, ¿no? González Fraga. Uh-huh. Y sí, anda sí, suelto. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Donde habla, no, yo quiero que las oportunidades son iguales para todos, y el esfuerzo, ¿vio? Que el esfuerzo las pelotas. Y el tema de la conectividad, el gobierno de Cambiemos que abandonó la conectividad. Abandonó el tema de las computadoras para los desarticuló. Que hoy hubiera sido central. Vos fíjate, se hubiera continuado entregando computadoras. Y desarticuló el grupo humano que había haciendo el software y el mantenimiento de la actualización de las computadoras del colegio, sí. Y eso provocó una obsolescencia de todo el parque de los 5 millones de computadoras. Yo cuando me vine de España, en España se habían repartido 2 millones y medio de computadoras, acá se habían repartido 5 millones. En un país ni hablar que de alquilar los satélites que habíamos puesto en órbita, que vos lo alquilaron. Que podías hacer una nube en todo el país y bajar tus propios contenidos, bueno, ni hablar, ¿no? De toda esta cosa hay otra, que hoy sería central. Hay otra cuestión, y hay otra cuestión también, que había otro acceso, otra posibilidad de acceso, hubo en otro momento, no muy lejano, otro acceso a la tecnología. Digo, cualquier familia podía comprar una computadora. Más allá de las que se otorga, hoy sale 100 lucas. Más o menos, para más o menos. Pero digo, hoy, para comprarte una computadora, más o menos, yo te digo, pues estoy averiguando porque necesitaría comprar una, pero sale 120 mil pesos. Y tenés que pagar 120 mil 1.200 pesos por mes la conectividad más trucha, sí, marginal, sí, que tenemos acá. Sí. Acá ya la aumentaron 1.600. Con lo cual, digamos, hay un acceso, hay una imposibilidad del acceso a la tecnología que, bueno, que genera también otra brecha de desigualdad. Digo, a veces cuando se habla de la grieta, hay grietas que son más importantes, que es la desigualdad que se genera entre los que pueden y los que no pueden. Y la realidad es que la mayoría de las familias argentinas hoy no pueden comprar una computadora de 120 mil pesos. Es una locura, es extravagante, porque no hay gente que gane eso, ¿no? Tal cual, sí. Estoy saliendo al aire bien con el micrófono auxiliar. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, no me podía quedar callada, estamos preparando ahí un bloque. Un placer volver después de transitar el COVID. Qué buen avance es tener la oportunidad de vacunarse. Creo que hoy más que nunca esto es la bandera de, de la militancia de este proyecto nacional y popular que uno abraza, que puede hablar de políticas económicas o cosas que quedaron pendientes, pero la vacuna realmente es un logro extraordinario. Hoy también estuvo hablando Kicillof de lo que pudo gestionar también la provincia de Buenos Aires, así que para mí es doblemente feliz el día de hoy. Pude volver a la radio, que lo tengo como bandera de militancia, y a su vez decirle que voy a tener la primera dosis el próximo domingo. Así que estoy muy feliz con este tema y compartirlo con todos ustedes, ¿no? Y los escuchaba con el tema de las escuelas, porque es un debate permanente. Como es un debate permanente en esta pandemia, cómo salimos, cómo está el otro, qué cosas quedan a descubierto y qué no. Entonces ahí está cuando uno dice, milito en este lugar, ¿no?, de la grieta, si seguimos hablando de grieta. Porque el tema es el siguiente: las posibilidades, la igualdad de condiciones que pueda tener un chico que nace en el barrio Libertad, en ruta 3, kilómetro 35, o en el centro de Cañuelas. Nadie elige nacer con pocas posibilidades o con pocos medios. Entonces, cuando uno abraza este proyecto, este modelo de país, más allá de muchas diferencias, que es un frente, el que está gobernando es un frente, y nosotros aportamos no solamente nuestra militancia, sino nuestra ideología en este frente, vemos que hay cosas que por ahí no compartimos, pero no podemos dejar de dudar que lo que se venía trabajando hasta el 2015 era la oportunidades, por ejemplo, que alguien tenga internet en la casa. Entonces, cuando el padre habla ahora y dice, quiero que mi chico vaya a la escuela, y no va, y no puede ser, y se vacunaron los docentes no están capacitados, no se puede hacer de la noche a la mañana. Esto es una construcción, como un modelo de país. Cuando ahora critican que las escuelas, o critican al docente, esas personas no hicieron nada para que llegaran gobiernos que realmente capacitaran y dieran oportunidades al que nace en el barrio Libertad, al docente que se recibe, porque no es el chico que ahora va a ser fruto de la pandemia, el día de mañana qué va a ser. No, el que tiene problema, el que ya llega a la pandemia sin los recursos que debería tener, con un Estado presente. Porque el que está en Cava, o el que está en el centro de Cañuelas, que tiene la oportunidad que por ahí el padre es profesional, un trabajo fijo, ese chico 2 años más va a poder equiparar al que tuvo todo. Pero el que viene atrás, que no eligió, necesita que la política le dé las herramientas necesarias para cambiar esa realidad. Y es ahí donde los sentaría, los, como decía recién Rolando, los que nos sacaron las computadoras, los que llevaron la plata afuera, los que mantuvieron con el proyecto de gobernabilidad, que hoy hablan de las vacunas y que salen a hablar de los chicos en las escuelas, y todo eso, les diría qué hicieron ellos o cuál es la cuota de responsabilidad, y si van a dar la cara, por qué estamos así. Porque sacá la pandemia, ¿no? Llegamos sin computadora, sin conectividad, sin Ministerio de Salud, sin la escuela, o sea, volaron 2 docentes en Moreno, perdieron la vida. Y ahora se sientan y son opción. Uh-huh. Y todavía ves una gobernadora que dijo, no voy a abrir hospitales con referentes locales. Uh-huh. Como opción. Entonces me parece que ese es el debate, y eso es lo que yo quería compartir hoy con usted. Digo, pobre, ¿no? También hay chicos que escucha todo esto. No tenés esto, no tenés lo otro, tenemos la pandemia, porque también todo lo que se habla en la tele y nosotros hablamos en la diaria, hay un chico que no está mirando. También ahí tengo que decir bien que el Estado no puede estar siempre presente. Tiene que estar el padre, con todo el dolor del alma, y la madre también, no solamente el docente. Porque lo que nos pasa, como padre, cuando el colegio está abierto, hay otra persona que hace el acompañamiento a tu hijo y lo sostiene en esas 4 o 5 horas, que es el docente. Y eso ahora está faltando. Y tenemos que hacer un esfuerzo extra los padres. Entonces ahí también está un tema de volver mejores en pandemia y tomarnos esa responsabilidad y revalorizar al docente. Porque hay gente que dice, se vacunó el docente, no es atractivo lo que propone el docente, no hay clase, está la escuela cerrada. Pero nadie te dice, che, ¿cómo se nota que el docente no está con mi hijo 4 horas en una escuela? Y en una escuela pública, porque también hay que revalorizar la escuela pública, ¿no? Porque parece que todo lo público, todo lo que toca el Estado, es malo. Entonces, creo que ahí está el debate, más allá de todo lo que nos falta transitar. Celebro, obviamente, este modelo de país y de gobernabilidad que nos permite traer este debate y tener políticas de la mano del ANSES, de PAMI, del IPS, de todo el Estado, aún con las falencias que tenga, de planificar que a nadie le falte un recurso, ¿no? Y que el chico no sea siempre el que vaya atrás viendo que él no va a poder llegar porque le falta un recurso, que otros se lo robaron. Creo que ahí está el gran debate de escuelas cerradas o abiertas. Yo escucho mucho y dice, che, mi hijo no se entretiene, tienen tres celulares, no es como el caso de Rolando, tienen tres celulares en la casa, son dos profesionales, viven en el centro de Cañuela, y se quejan. ¿Y por qué no te pones a pensar qué pasa con un chico que la mamá limpiaba casas y no puede viajar, el papá vende torta frita y tienen un celular y son siete? En el San Ignacio, no quiero estigmatizar barrio, puede ser el 1 de mayo, como también puede ser en el centro de Cañuela. Vamos a ser sinceros, pero por ahí en el centro de Cañuela alguien te da la clave de Wi-Fi, en otro lado no te la dan. Entonces, tenemos que ser también precavidos cuando nos quejamos. No es lo mismo mi realidad que la realidad del otro. Y ahí está el gran debate que me parece que también viene de la mano cuando hagan las listas y la propuesta de gobierno en los lugares del interior y de la provincia de Buenos Aires. Hay dirigentes que no están a la altura de las circunstancias. Se pelean para la foto, reparten frazada y son autoridades, ocupan cargos públicos y la gestión pasa por otro lado. Espero que lo tengan presente en el año que estamos cuando hagan las listas. Bueno, se nos fue el bloque. Lo que pasa es que, viste, vino con ganas la doctora. Vino con ganas. Hace mucho que no venía. Vamos a cumplir con la tandita y volvemos, que tenemos un montón de temas para tratar. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Información agropecuaria. Cadena Campo Argentino. Mercado de granos. Jornada con mayor dinamismo comercial, con oferta alcista para los cereales y bajista para las oleaginosas. Última jornada de la semana donde se presentó un incremento en la dinámica comercial, junto a un mayor número de posiciones y una cantidad más elevada de compradores pujando por la adquisición de mercaderías. En cuanto a las cotizaciones, se tuvieron ofrecimientos entre estables y positivos para los cereales, mientras que las ofertas abiertas por la oleaginosa se encontraban por debajo de la rueda del día precedente. En lo que hace al dólar Banco Nación, 94,66 para la compra, 94,86 para la venta, suba del 0,05%. Posiciones del mercado a término Rosario, futuros y opciones del dólar, 95.370 contratos, manteniendo un interés abierto acumulado de 2.340.593 lotes. Para lo que hace los valores de las principales oleaginosas, la soja, 32.000 pesos por tonelada o por fijaciones y su equivalente en moneda norteamericana a $338 por tonelada, 2 dólares por debajo de las mejores ofertas de la rueda previa. En lo que hace, al igual que ayer, el interés imperante se encontró en la demanda de soja con entrega diferidas. Hablamos que por soja con entrega en julio se pagó $338 por tonelada, con entrega agosto-septiembre 340, implicando una reducción de 2 dólares para estos dos meses. En lo que hace al girasol, $430 por tonelada para forma abierta. Además, las ofertas de compra de girasol con entrega diciembre y enero próximo presentaron una reducción de 20 dólares para ubicarse en $330 por tonelada. Mercado de los cereales, el trigo quedó prácticamente desierto en la jornada de hoy, sin ofertas por el cereal de la campaña corriente y con pocos compradores del segmento de la nueva campaña. Respecto a la actual campaña de trigo, por la entrega de entre julio y agosto, los mejores ofrecimientos se ubicaron en $215 por tonelada, sin cambio respecto a la rueda del miércoles. Por su parte, los ofrecimientos del trigo de la nueva campaña se mantuvieron en $210 por tonelada para las fijaciones en noviembre y diciembre de este año y enero del año próximo. Además, la posición febrero-marzo alcanzó $212 por tonelada, implicando un incremento de 2 dólares. En lo que hace al maíz, entrega disponible se ofreció $205 por tonelada, 5 dólares por encima de la jornada previa. En cuanto a la campaña 2021-2022, La oferta de compra por el cereal con entrega entre marzo y mayo bajó $5 por tonelada, ubicándose en $190 por tonelada. Hablamos de sorgo y cebada, que no tuvieron cotización. Mercado de Chicago, futuro de los principales commodities agrícolas, finalizaron la jornada con alzas. Por un lado, los futuros de trigo ajustaron con incremento debido al clima seco en Estados Unidos y a las estimaciones de elevada utilización del cereal como balanceado, particularmente en China. Por otra parte, los futuros de maíz cerraron con aumento como consecuencia de las estimaciones de fuerte demanda de la nueva campaña y el clima seco que azota las regiones productivas estadounidenses. Por último, los futuros de soja ajustaron con alzas debido al clima seco en Norteamérica dentro del periodo crítico para el desarrollo de los cultivos. Para Cadena Campo Argentino, Luis Iussi, con el desarrollo del cierre de lo acontecido hoy en el mercado físico de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque 35 minutos pasaron ya de las 21 horas, 17 grados la temperatura en este momento en la ciudad de Cañuelas. Tarde empezamos por el tema del partido, pero siempre es un placer volver a los micrófonos, militantes por la 88.1, la primera del dial, la radio más escuchada, que ha hablado de todo en la semana. Le copé un poquito, chicos, la mesa de trabajo porque me falta Leo y porque los extrañé, porque bueno, estuve ahí recluida ganándole al COVID como tantas otras personas que sí y otras que no, así que desde aquí un beso grandote a todas las familias que no las están pasando bien con las ausencias y esta enfermedad, ¿no? Y hablando de enfermedad y de estos días y de este proyecto de país, mucho tiene que ver hoy en día también recordar, transitar, honrar y seguir militando el tema de Ni Una Menos. A 6 años del primer Ni Una Menos, tenemos que seguir hablando de muertes, ¿no? Y tenemos que seguir hablando de desconstruir y construir nuevamente, donde creo que acá estamos todos y todas, y también las políticas públicas, el gobierno, el comunicador, el docente, el amo o ama de casa, en fin, en esto estamos todos. Que haya cada 36 horas una muerte de una mujer es realmente un desafío diario y que uno tiene que ejercer el cuidado desde la palabra, tratar de trabajar la prevención, no llegar cuando la compañera está muerta, sino trabajar en la diaria desde la prevención. Un tema muy importante para tratar, que en minutos lo vamos a ir desarrollando, pero celebro y agradezco la invitación de la radio, como fui convocada para participar de ese video, también otras mujeres y compañeras importantes de Cañuelas. Vamos a escucharlo por aquellas que no tuvieron la oportunidad. Según el INDEC, en nuestro país, el 52% de las mujeres sufren violencia de género. La violencia deja marca, no verlas deja femicidio, ni una menos. Luchamos contra la violencia hacia nuestros cuerpos, por alcanzar autonomía de decisiones y económica. Hoy nos podemos manifestar de distintas formas, pero tendríamos que manifestarnos desde la toma de decisiones, desde la reflexión, desde la autocrítica, desde el empoderamiento. Basta de minutos y silencio, de humillación, de dolor. Tenemos derechos. Hagámonos valer. Luchemos por todos esos minutos de felicidad, de amor, de vida que nos merecemos. Hoy y siempre. Ni una vez. Hoy, 3 de junio, se cumplen 6 años de la primera convocatoria bajo la consigna Ni Una Menos, donde más de 500.000 personas en más de 80 ciudades de nuestro país se convocaron para decir basta de femicidios, para decir ni una menos. Sigamos trabajando de manera unida para que cada vez tengamos una sociedad más igualitaria, libre de violencias y donde ninguna mujer más muera víctima de un femicidio. En este nuevo Ni Una Menos quiero hacer llegar mi agradecimiento, mi admiración y mi apoyo a cada una de las mujeres que hace varios años creyó de que necesitábamos un colectivo donde todas nos incluyéramos más allá de banderías políticas y más allá de personalismos y que permitiera visibilizar cada uno de los hechos de las que somos víctimas todos los días, sobre todo en esta época de crisis, de contexto de pandemia, de encierro, donde aumentan los femicidios, las violencias, las necesidades de las mujeres, que han sido las que más han aumentado la pobreza y el desempleo. Sepan que desde mi lugar van a encontrar apoyo incondicional para cada una de esas luchas. Hoy se cumplen 6 años de Ni Una Menos. Primero que nada, agradecerle a todas las compañeras, instituciones y organizaciones sociales que todos los días acompañan a las familias de las víctimas y evitan nuevas víctimas. Esas, como la Casa de la Mujer Esther de Cariaga, son las protagonistas del Ni Una Menos. Pedirle a las autoridades nacionales, provinciales y municipales que el Ni Una Menos deje de ser una foto de un taller o el lanzamiento de un programa y sea efectivo con los actores que trabajan todos los días. El Ni Una Menos lo construimos entre todos, todos los días. Se logró mucho porque realmente la voz de todas, la voz de todos los sectores, nos permitió lograr incorporar en la agenda pública una problemática que no era escuchada, que no era tenida en cuenta y que se pudo lograr desde la solidaridad y el amor generar un mecanismo de resistencia y de reclamo constante. Hoy, en este nuevo aniversario, queremos que se termine, se ponga un fin a la violencia, a los femicidios, a los travesticidios. Necesitamos la ley de cupo laboral trans para que todos, todas y todes tengamos igualdad de oportunidades. También necesitamos que aparezca Tehuel. Tehuel, un joven que ha desaparecido y que no hemos tenido rastro, y necesitamos que él esté, porque necesitamos que estemos todas. Este 3 de junio nos encontramos nuevamente en una fecha que nos interpela a toda la ciudadanía. Es un nuevo Ni Una Menos, que nos encuentra este año de manera virtual, por aquellas mujeres que se quedaron sin voz, aquellas que fueron asesinadas por quienes dijeron que las amaban. Miles de mujeres mueren en la Argentina y en el resto del mundo por la violencia machista. Este Ni Una Menos, gritémoslo fuerte. Nunca más la muerte a nuestras compañeras. El 3 de junio es proteger y protegernos. El 3 de junio es lucha con conciencia feminista. Es lucha colectiva. A 6 años de la primera Ni Una Menos seguimos marchando. Por las que estamos, por las que no están, por las que peligran. Basta de femicidios. por la verdadera y efectiva implementación de la ley Micaela, por la verdadera y efectiva implementación de la ESI en las escuelas. La reforma judicial debe y es feminista. Hoy más que nunca, ni una menos. Basta de femicidios, reforma judicial feminista, ni una menos. Somos la semilla que brota en nuestros barrios. Estamos en cada huerta, merendero, comedor y en cada olla, luchando por nuestros derechos. Decimos basta de femicidio y travesticidio. Nuestras promotoras acompañan y contienen a las víctimas de violencia, incrementada por la pandemia. Somos igual. Estamos al aire. ¡Ay, lo cortamos! No, te quería decir algo a vos, pobre, me va a matar. Justo cortamos a las últimas compañeras. Pero bueno, vamos a ir ahora organizándonos para también llamar a Leonor, pero las nombro a las chicas que participaron del video que organizó la radio. Nada más y nada menos que a Yelén Raschetti, Marta Ferraro, Laura Rodríguez, que es una enfermera, creo yo, del Cuenca, también Rojo, Blasco, bueno, quien te habla, Micaela Herrera, una joven militante, también Guardia, que está en MTL, y ¿quién más? Creo que he nombrado a todas, ¿no es cierto? Vamos al final del video. Basta de femicidios, reforma judicial feminista, ni una menos. Somos la semilla que brota en nuestros barrios. Estamos en cada huerta, merendero, comedor y en cada olla, luchando por nuestros derechos. Decimos basta de femicidio y travesticidio. Nuestras promotoras acompañan y contienen a las víctimas de violencia, incrementada por la pandemia. Somos esenciales. Primera línea de lucha contra el hambre a las que nos someten las corporaciones. Decimos que queremos saber dónde está Tehuel. Queremos una reforma judicial, integral y feminista ya. A 6 años del primer Ni Una Menos, el grito colectivo que convocó a las mujeres y disidencias a decir basta a la violencia de género, a visibilizar la problemática, una problemática histórica, arraigada en el patriarcado, cultural, social, económica, una problemática que vivimos día a día las mujeres y las disidencias, una problemática que logramos con ese grito colectivo después de 6 años, que sea un problema de la agenda de las políticas públicas y del Estado, y que día a día trabajamos por erradicar, por frenar, por eliminar de la vida de todas las mujeres y disidencias de nuestro país. Bien, el tema da y da para mucho, y obviamente siempre lo estamos planteando porque realmente el proyecto de político que nosotros militamos apuntamos justamente a que el Estado esté presente y dé las herramientas necesarias, primero para terminar con los femicidios, después para trabajar en prevención, como siempre decimos, llegar antes de la muerte, y también obviamente cambiar estructuras que están muy arraigadas en lo político, en las fábricas, en el comercio, en la sociedad misma, ¿no es cierto? En ese sentido, el del acompañamiento, bueno, uno de los programas que implementó este gobierno, que fue, creo que en septiembre del año pasado, fue el programa Acompañar, sí, que tiene algunos, y por ahí hablo más que nada en función de la opinión de algunas cuestiones, de algunas compañeras que leí, sí, que tiene algunas fallas en su implementación efectiva, el programa cuesta, Acompañar, pero sí, digo, es una política de Estado. Un Estado presente, que avanza, sí, en dirección de, bueno, de acompañar justamente a las cuando personas hace la denuncia, porque sí, queda sola. Lo que hablamos siempre lo venimos a lo largo, sí, y a lo ancho de país también. Yo creo que eso hay que hablando. Por lo que he leído, digo, por ahí hablo de, no conozco exactamente cómo funciona, pero sí hay algunas fallas en la implementación, hay algunas inexperiencias, si se quiere, ¿no? Digo, pero bueno, lo importante es, digamos, que fue implementado a partir del gobierno. Después hay un montón de desafíos, me parece, ¿no? Sí, para el movimiento, ni nada menos de acá, digo, para apuntar a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y hay un montón, digo, de desafíos, ¿no? Para evitar la violencia laboral, para evitar las diferencias que tienen incluso salariales hombres y mujeres. Digo, hay un montón de desafíos por delante. De llegar a un trabajo o de elecciones hasta de vida, de sexo, de ideología, sí. La mujer. Yo creo que desde nuestro punto lo que podemos hacer es criar, digo, yo tengo un hijo varón, sí. Digo, tratar de criar hijos que, bueno, que se críen con la idea de que no son privilegiados, ¿no? Que no, que ser varón no tiene que ser un privilegio. Que no es algo superior, que no son dueños de nada, que vienen. Y un poco, digo, compartir. Con eso creo que estaríamos. Digo, hay muchas cosas que, de las que a partir de lo que uno puede aportar, pero digo, esa es una de las cosas más importantes si pensamos a futuro, ¿no? Y en la diaria, y hablando de la diaria y de trabajar en prevención, con muy buen atino siempre en la selección de lo que ella va leyendo y compartiendo, no la tenemos presente por el tema también de COVID, de cuidarnos entre todos, pero es un placer que una compañera que viene siempre militando esté, aunque sea telefónicamente, en este recordatorio de un 3 de junio más y todo lo que queda por delante, hablando justamente de la selección del material justo que viene en esta noche a traer Leonor, le damos la bienvenida, la saludamos y vamos a trabajar un poquito de lo que vos estabas diciendo, uh-huh. Cómo con pequeñas acciones se puede comenzar a trabajar en prevención y cambiar algo. Muy buenas noches, Leo, un placer enorme tenerte del otro lado. Hola, buenas noches a todos, hola. A toda la audiencia, hola compañeros. Hola, Leo. Hola, Fernando, Hugo, Rolando, hola, Gastón. Y bueno, y primero que nada, un placer volverte a tener entre nosotros, Erika, Sanita, y de vuelta a escucharte. Gracias. Una alegría. Gracias, gracias, Leo. Como es tenerte a vos como compañera de causa y de lucha. Y hablamos mucho el tema en la semana de este 3 de junio y vos hiciste mención hoy muy rápidamente, antes de pactar la comunicación, que tenías algo importante, ¿no?, para compartir con todos nosotros. Sí, porque nosotras siempre nos preguntamos cuando pasa un episodio tan desgraciado como es que falte una de nosotras en las manos de alguien que dice que te amó, ¿cómo poder ayudar? ¿Qué hacer? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo ayudarnos entre nosotras? ¿A dónde golpear? ¿Qué hacer? Y me acordé de algo que leí, un reportaje que le hizo Sandra Russo a Shakira, que es la colaboradora de Milagro Salas, Mirta Guerrero, Shakira, que ella contaba qué habían hecho ellas organizándose las mujeres en el barrio Alto Comedero. Y bueno, me pareció que era una buena anécdota quizás a poder traerla hoy, ¿no? Ellas cuentan cómo se empezaron a defender ellas. Entonces, en la entrevista dice: Shakira Mirta Guerrero tiene 33 años, es alta, fornida y supo llevar el pelo trenzado, de ahí le quedó el apodo. No es el único lugar del país donde esto se practica. Hay otras organizaciones sociales que aplican el mismo método cuando a una mujer el marido o el compañero la faja, dicen ellas. Otras mujeres se ocupan de él. Es, si se quiere, un método preventivo. Alcanza con que los varones golpeadores sepan que esa violencia doméstica no está permitida y que hay quienes velan para que ninguna mujer sufra ese tipo de agresiones. Hablo de este tema con Shakira. ¿Cómo se maneja en el barrio la violencia de las mujeres? Entonces, cuando nos tocan a una, nos tocan a todas. Ella viene y nos comenta a nosotros, y si ella tiene miedo, alguna va a hablarle para que se anime y venga y cuente. Primero hablamos con ella, porque se callan. Son muchas las mujeres que prefieren no contar que el compañero les pega, prefieren decir que se golpearon con una mesa de luz o que tuvieron un accidente en la casa, como en todas las partes. A nadie le gusta hacer público algo que es privado, pero en estos casos es necesario denunciar, porque la violencia contra las mujeres no es algo íntimo, es violencia como cualquier otra cosa y está mal. Y cuando una mujer se decide a contarlo, ¿qué pasa? Después, cuando ya sabemos que el marido le pegó, nos juntamos un grupo de mujeres y lo agarramos a él. ¿Ese grupo de mujeres es cualquier grupo o hay uno en especial que está armado para eso? No, no hay un grupo para eso. Por ejemplo, si estamos acá y viene una mujer a contar que le han pegado, vamos las que estamos acá. Es algo que nos acostumbramos a hacer. Es un modo de encarar el problema. No es que tengamos un grupo armado para eso. Mayormente ir a hablarle al hombre alcanza. Muchos creen que tienen derecho. No tienen derecho. El gran macho, el tipo que a solas le pega a una mujer, cuando no ve, nos ve a nosotras, ya no levanta más la mano. ¿Y esto, desde cuándo lo hacen? ¿Desde que existe el barrio? Desde antes, hace mucho. Hace 7 años más o menos que nos manejamos así. La primera vez que tuvimos que ir, me acuerdo que fue difícil, porque el golpeador era un jefe de cooperativa. Ahora es el encargado de Palpalá. Fue el primer caso que tuvimos. Cuando vimos que llegó la señora toda golpeada, arañada, el ojo verde, justo había una reunión de presidentes de cooperativa, y ella llegó así. Nos dio tanta rabia que ahí nomás las chicas hicieron un círculo alrededor de Carlitos. ¿Y lo fajaron? ¿Si lo fajamos? Nadie lo programó eso. Fue la rabia, la impotencia de ver la compañera golpeada. Lo rodeamos, hicimos una ronda con él. ¿Y él qué dijo? Bajó la cabeza, pidió perdón, le dio vergüenza. Después de eso, no hubo más problemas de ese tipo. Leo, hay muchas cosas. Ah, ¿eh? Sí. Sí, seguís con el relato, pensé que habías terminado con eso porque quería hacer justamente un corte. Qué bueno esto de cuando le pregunta, sí. ¿Lo rodearon y lo agredieron? No, sí. El silencio y rodearlo y mirarlo hizo que lo expusieran socialmente y él tuviera, claro. No tuviera que pedir otra cosa que no sea perdón, ¿no es cierto? La exposición, cómo cuando podemos salir de los hogares y se hace público, podemos salvar vidas en la mayoría de los casos. Sí, yo también pensaba que lógico, contamos con quizás con en una parte del país donde se tiene otra cultura y más los hombres también. Sí. Pero parece que a ellas les dio mucho resultado. A mí me llamó mucho la atención porque yo siempre me hago esa pregunta, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo puede ser que pase a lo mejor al lado de nuestra casa y no pudimos hacer nada, ¿no? Te quiero agregar una cosa. Leo, perdóname, sí. Te interrumpo para decirte, sí, porque yo decía justamente lo del lugar. Bueno, una nota de Página 12 que salió este año, hace poquito. Estos son datos, ¿no? Reales. Jujuy es la provincia que tiene mayor tasa de femicidios, con el 2,68 casos de cada 100.000 mujeres, dos veces y medio la tasa promedio nacional. En 2011 tuvo 11 femicidios, después le sigue Tucumán, en 2020 tuvo 11 femicidios, le sigue Tucumán, Chaco, Salta y Misiones. Digo, es un dato. Y después hay un dato que también me parece súper aterrador y para lo que me parece que hace bien concientizar sobre estas cuestiones. Entre el primer maltrato y la primer denuncia hay un promedio de 5 años y medio en que las mujeres suelen resistir los maltrato. Los hijos y la familia. Sí, me parece que es un dato escalofriante. Digo, la única forma de quebrar esto me parece que es esto, ¿no? Campaña de concientización en todos los lugares donde sea necesario, ¿no? Para crear nuevas masculinidades y sobre todo, digo, me parece que esto es fundamental, ¿no? Y, sí, fundamental. Bueno. ¿Qué te parece? Sí. Perdón que te interrumpí, pero esos datos me parecían... No, por digo, favor. Son esas provincias tienen una idiosincrasia por ahí, sí, más patriarcal, sí, mucho más... caudillesco, ¿no? Como sí. Se hace lo que yo digo y lo que yo hago por medio No quiere de decir la que fuerza. No pasa acá, pasa en todos lados esto. No, por supuesto. Y nosotros te interrumpimos, ¿y cómo terminaba la historia del relato? De Leo? solamente hay un parrafito más, porque le preguntan algo muy interesante a ella. Sandra le pregunta, ¿hay muchos casos de violencia contra las mujeres? Entonces, imagínate, en tantos años, sí, hubo muchos, pero se ha trabajado la violencia, porque los hombres que viven en el barrio ya saben que si le pegan a la mujer, ella va a venir y nos va a contar. No quieren pasar por eso otra vez, por la vergüenza, la humillación, el bajar la cabeza. Ahora tenemos muchos casos de otros barrios, porque en las obras trabajan mujeres de todos los barrios de la capital, Malvinas, Chingó, Chiltra, Moreno. Lo importante es que las mujeres golpeadas hablen, pero hay algunas que se cierran y cuesta que hablen. Si habla, lo primero que hacemos es llamarlo a él para hablar primero. Bueno, a mí me pareció muy interesante esto, porque ya vuelvo a repetir, uno siempre se pregunta ¿qué hacer? Cómo podemos, claro, abordar el tema como que está pasando acá al lado, ¿no? Y no podemos hacer nada. Me pareció interesante. Gracias, Leo. Desde ya, la lucha continúa. Hace 6 años y tenemos que ir por más. Si bien algunos dicen que no se ha logrado tanto, fue realmente un paso importantísimo la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el tema de seguir hablando de la ESI, el tema de pedir basta de femicidio, de hacer visibles, de llevar adelante desde lo estatal un ministerio de mujeres. Seguimos pidiendo la reforma que debe y es feminista, ¿no? La reforma judicial. Quedan muchas cosas pendientes. Sí. Entre ellos, trabajar en prevención. Tenemos más material en esta noche para compartirnos. Y, este año algo. que no pudimos estar en las calles, pero de cualquier forma, nunca abandonar y dejar este tema, ¿no? Si nos tocan a una, nos tocan a todas. A todas. No, agregar nada más que en estos 6 años de lucha casi 1.800 femicidios hubo. Es un... Es impresionante. Y los promedios todavía no bajaron, también esto es triste, ¿no? De femicidios por año, ¿no? Y uno ve la violencia en la diaria, en los medios de comunicación, la mujer que accede porque, no sé, tiene un atributo en el cuerpo, no porque sea inteligente, la mujer que se va, abandona chico, no, que no, nadie se pone a pensar cuando el hombre no cumple rol, esto es mía, si no te quedas conmigo no sos de nadie. Y también el tema de llegar al Estado y hacer la denuncia. Pero insisto, ganamos cosas, falta mucho más, pero la lucha ya está entre todos, ¿no? Y hay muchos también compañeros de vida y gente que uno elige desde el amor, convencido obviamente de dejar un camino mejor y de tener infancia obviamente desde otro lugar, ¿no es cierto? Desconstruido y construido como todos esperamos, ¿no? Que somos todos sujetos de derecho y obviamente el bien mayor, tener derecho a la vida, ¿no? Y a la libertad. Te agradezco enormemente por estar presente y siempre por tu voz cálida y la lectura que nos acercás, Leo. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa a todos. Gracias por llamarme. Un abrazo a todos. Y quedó mucho material pendiente, pero se nos va el programa. Quedó un video de Isi que en algún momento lo vamos a pasar, pero cerramos ahora con un tema musical y continuamos en la noche de Cuestión de Principio con horarios tras noche, podemos ir hasta las 23 horas por la 88.1. Esto es obviamente el programa Militante de Cañuelas. Cuerpo de Tatiana Kolosiek, determinó ayer la autopsia que fue golpeada, violada y estrangulada por su agresor. Se halló el cuerpo de la femenina oculto bajo unas frazadas. A Lorena Romero, de 21 años, fue encontrado parte de su cuerpo, porque su cuerpo estaba mutilado en el río Paraná, lo encontraron unos pescadores. Anaí fue secuestrada, fue violada, fue torturada, fue asesinada. Cuatro. Y fue

y 30.950 infectados en las últimas 24 horas. De esta manera suman 80.411 los muertos en el país desde el inicio de la pandemia. El Ministerio de Salud además informó que hay 7.668 internados en terapia intensiva, con un índice de ocupación de camas del 78,2% en el país y del 75,7% en el AMBA. Buenos Aires. La gobernación firmó un acuerdo para acceder a vacunas Covaxin y las cederá a Nación. Axel Kicillof anunció la compra de 10 millones de dosis al laboratorio indio Bharat Biotech, con la posibilidad de acceder a 5 millones más. El acuerdo es condicionado, ya que dependerá de la aprobación del ANMAT, así como de los permisos de exportación, la disponibilidad del laboratorio y la oportunidad de traerlas. Carlos Bianco, jefe de gabinete bonaerense. Lo que queremos anunciar puntualmente en el día de hoy es que ya hemos firmado un contrato, un acuerdo de aprovisionamiento para la obtención de vacunas para la provincia de Buenos Aires con el laboratorio indio Bharat Biotech para la vacuna Covaxin por hasta 10 millones de dosis de vacunas, con la posibilidad de hacerlo extensivo a 5 millones de dosis más. Es un acuerdo condicionado. Gobernador Kicillof. Primero, trabajamos con laboratorios. Segundo, los laboratorios, por supuesto, que priorizan a estados nacionales primero y subnacionales después. Por eso se sabe que cualquier laboratorio, de la misma manera que nosotros, está en contacto con el gobierno nacional. Esto es un poco también, contribuye, me parece que es sano, cortar esta especie de psicosis que se intenta armar, de quién lo hace, quién no lo hace, de qué manera. Me parece que la cuestión es conseguir vacunas para los argentinos. Por eso, lo próximo que digo es que si fuera necesario y en el momento que estén disponibles, las vacunas que consigamos se las vamos a ofrecer al gobierno nacional para que las distribuya entre todas las provincias de la Argentina. Economía. Los pequeños contribuyentes podrán pagar hasta en 20 cuotas la diferencia por su recategorización en el monotributo. La adhesión a los planes de facilidades de pago estará disponible a partir del 1 de julio en el portal monotributo.afip.gov.ar. El monto mínimo a saldar en cada cuota es de 500 pesos, según informó la AFIP a través de un comunicado. Más información en telam.com.ar. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios. Hasta las 22 por FM NAC Pop. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Muy bien, 22:10, estamos en una extensión del horario por el partido que consagró a Colón campeón del fútbol argentino. Justo así que campeón. Vamos hasta las 11 de la noche. Rolo, tenías ahí dando vueltas el tema de los frigoríficos. Sigue, bueno, ¿cómo salió el lockout patronal este? Se está desflecando, pero el ingreso a Liniers vino con subas, o sea, están haciendo el golpecito. Acá hay un tema que hay que dar vuelta a la matriz, porque esto viene de larga data, ya del meneísmo, se fue generando un clima de evasión, de ingeniería contable para evadir, después con realidades de sociedades, fantasma. Mirá, hay una anécdota muy clara, que esto data de hace 20 años, más de 20 años. Muchos frigoríficos, no digo cuáles, pero muchos frigoríficos, muchos, nombran a presidente a un señor que esté en el orden de los 70 años, porque lo nombran presidente y evaden todo lo que pueden. 2, 3, 4, 5, 6 años, cuando se arma la podrida, claro, es penal la cosa y al presidente, el presidente va preso, pero como tiene más de 70 años le dan la domiciliaria. ¿Qué pasa? ¿Cómo consiguen un candidato así? Es un paria que no tiene ingresos, una persona grande, una jubilación de mierda, y le dan hoy un valor de 70 mil pesos por mes. y se lleva la mochila de toda la defraudación. Pero eso es más viejo que la escarapela. Viene, ¿se acuerdan del Yaguané? Del frigorífico Yaguané. Bueno, ahí también hubo lo mismo. Acá en Matanza. En es Matanza, esto. Sí, sí. En Ruta 3. Mena Figueroa, que estuvo en el claro. gobierno de Macri. Claro. Hizo un vaciamiento de la hostia. Y ¿sabes qué? Siempre tienen muñecos para que vayan presos y ellos no. Ahora, a mí lo que me pone loco, delincuentes va a haber siempre, siempre. El tema es que todos lo sabemos. O sea, yo soy un mindungui y lo sé. Como sé que las aceiteras subfacturan el aceite, triangulan, eso quiere decir triangular, es que tienen un sello de goma, una oficina en el exterior que les uh-huh. compra a ellos a un valor vil. Entonces figura una compra formal. Claro. Pero el producto no va a ese destino, va a otro destino que ese otro destino le giró al que le compró, que son ellos mismos. Uh-huh. Es una triangulación. Que hay un sello de goma, eso lo sabemos todos. A mí lo que me indigna, que los sectores de control no controlan, o son ineptos, o son pasatistas, o son cómplices. Acá el tema de la subfacturación, el contrabando, o sea, el envío de cereales en negro, que ningún señor del campo se ponga la escarapela porque se puede ir a la reputa que lo parió, porque es un delincuente. Subfacturan, sobrefacturan. Yo veo pasar los camiones cargados de cereal que van en negro, pasan a determinadas horas. Y justo sí. no hay policía. Sí. No está la guía. Entonces, no seamos inocentes. Esto de los frigoríficos que han interdictado por el contrabando, por el declarar carne no apta para humano, huesos y carne no apta para el consumo humano, no seamos inocentes. Para poder exportar un producto de esa naturaleza, interviene SENASA, interviene la aduana, y ahora los de la aduana se rasgan las vestiduras y encontraron cajas frigoríficas con contenedores en el puerto que no eran huesos, eran hermosos pelletos. Vamos, no nos traten de pelotudos. Ahí la aduana siempre fue una cueva de víboras. Siempre fue una cueva de víboras, que hay que negociar todo en la aduana. Cuando entras a la aduana, al pasillo central, cuando empezás el primer trámite, el funcionario que está del otro lado está casi un metro más bajo, porque hay una pared, hay una ventanilla, está más bajo. Y vos, para entregar el papel, tenés que doblarte en dos. Yo la primera vez que fui dije, si empezamos así, ¿cómo será más adelante, no? Es simbólico. Y esto lo sabe todo el mundo, porque si lo sé yo, que soy un mindungui. Los frigoríficos estos han bloqueado a 19 frigoríficos, pero los frigoríficos van al costo-beneficio. Le meten una multa de 10, pero ganaron 100, les quedaron 90. No, señor, los 13 frigoríficos que han hecho la declaración falsa, hay que confiscárselos. Entonces ya no da el negocio costo-beneficio. No da. Claro. Y después, a los delincuentes, por ejemplo, este señor que estuvo en el Banco Nación y le dio 300 millones de dólares a Vicentín, prisión perpetua más una semana accesoria. ¿Eso qué quiere decir? Después de muerto lo guardás una semana más por las dudas. Claro, porque por ahí, como Jesucristo. Claro, claro. Resucita. Sí, claro, sí. Y se acaba la joda, porque esto es joda. Señores, ¿qué pasa con el señor este del Banco Nación? Los 300 millones de dólares que parte son tuyos, míos y de todos nosotros. ¿Dónde está? ¿Dónde están los 500 millones de dólares que se autopagó Macri por las autopistas? Terminaron de perder las elecciones y le dieron un crédito por día, Vicentín. Y día feriado festivo. Y día festivo. Durante el mes de noviembre. Vamos, una cosa de loco. Vamos. Y después hablan de los choriplaneros. O sea, y esto de los frigoríficos, es eso. No nos quedemos en la anécdota que fraguaron las declaraciones juradas, que exportaron pelletos y resulta que lo declararon como hueso. Porque lo peor es que nos han tomado de boludos los que declaran eso. Porque los órganos de control, la voy a hacer corta y al pie, que otro día la voy a desarrollar. En Cañuelas, para consumo de cierta importancia, porque no hablo del kiosquito, del tipo que la está peleando, de cierto nivel, de una venta de 100.000 pesos por día para arriba. ¿Cuántos dan factura? Los señores de la FIP, que están allá en San Vicente, creo que es la calle, ¿no? En Independencia. Independencia. Sarmiento. Son tan boludos que no lo saben. O es que no pueden actuar o no quieren actuar. Vamos, yo voy a comprar una batería salgo con el papelucho, miro, presupuesto, miro, remito. No me joda. No, son cosas que hay que cambiar. Cañuelas no lo sabe, pero si es Cañuelas lo estoy mostrando como un punto. Esto sí. Es en orden nacional, en orden de lo grueso. Las aceiteras, sí, las cerealeras, las frigoríficos. A lo que querés llegar es que la evasión es monstruosa. La evasión es monstruosa, es una sangría, sí, es una depredación, es un saqueo. Por ahí digo, y desde mi experiencia laboral, lo que te puedo decir es que no responde a independencia ese tipo de acciones. Esas acciones vienen de arriba. Sí, pero ¿sabes qué? Claro. No es que no, la gente que está ahí seguramente sabe quiénes son las grandes empresas que evaden, quiénes son los grandes evasores de la ciudad, lo sabemos. Digo, o sea, si a mí me preguntas, yo sé quién evade en Cañuelas. Sí. Y si me preguntaras a mí, yo te diría, ¿a quién hay que caerle? Bueno, hay que caerle a este, ¿no? Hay que caerle a este hombre, al hombre que no declaró la casa porque la hizo ladrillito por ladrillito todos los días, claro, para que declare la casa. Claro. A ese tipo no hay que caerle, yo te lo diría. Digo, no, hay que caerle a tal empresa que va de ingresos brutos o que subfactura ingresos brutos y va de un montón de impuestos que no le están yendo al fisco. Nosotros, digo, el chico, en defensa del empleo de San Vicente. El empleo de San Vicente lo sabe, lo que pasa es que las directivas vienen de arriba. Sí, sí, pero de esas cosas se encargan otras áreas. Sí, sí, pero ¿sabes qué? Yo no le cargo la romana al portero de AFIP. Sí. Ahí hay un responsable. Y si no le caben las bolas para estar ahí como responsable, que dé un paso al costado y lo denuncie. Pero no es el de acá. El de acá también, porque es alcahuete. No, porque no y tiene... se calla la boca. Y, pero por ahí no... Yo no puedo aceptar. No puedo aceptar una directiva que sea delincuencial. Si la acepto, soy cómplice. Si yo soy policía y acepto porque un superior me dice eso, soy cómplice. No se puede evadir el tipo que tiene la responsabilidad. Lo que pasa es que donde manda a marinero no manda a capitán. Entonces, si al muchacho que está ahí nadie lo manda que vaya a tal lado, o no lo autorizan, o no es una línea de acción del organismo... No puede hacerlo por propio... A eso me refiero, digo yo. No sé si... Sí, me gustaría... Y a ese que le va... Y en realidad hay que ver quién manda al que... Digo, por eso, digo... Los acuerdos son... Esos acuerdos, Rolo, son macro, ¿no? Están acá. Sí, sí, pero... Los acuerdos son macro. Yo me acuerdo, mirá, a mí me tocó... Laboralmente una vez me tocó... como para que te des una idea. Cómo funciona la cosa. Por el trabajo que tenía yo que hacer, me tocó ir a un lugar a inspeccionar clubes de barcos. ¿Cómo se llaman? Los clubes náuticos. Por el impuesto a las embarcaciones deportivas. Hay clubes, no sé si en Zona Norte, por ahí conocerás, hay distintas categorías de clubes. Hay algunas donde está el muchacho que tiene el velero, como nuestro amigo Eric, qué sé yo. Nosotros tenemos algunos amigos que tiene un velerito y le gusta salir a navegar y qué sé yo. Y hay otros donde están los catamaranes, los yates y todas esas cosas. Digo, no son los mismos clubes. A donde están los yates y los catamaranes, a ese lugar. Yo me acuerdo que fui a trabajar y digo, ¿y acá? ¿A este? No. No pudimos entrar, Rolo. No nos dejaron entrar. No era una directiva. Era otro, íbamos allá con el del velero, el pobre infeliz. Hay un responsable de esa agencia y ese responsable es responsable. El responsable es responsable. El responsable es responsable. Pero era allá arriba. Y acá también pasa lo mismo. Usted decía que en pandemia el Estado estuvo presente. ¿Ahí me tomás bien? Sí, estuvo presente en varias instituciones, ¿no? Para garantizar derechos. Debo decir con la mano en el corazón, conozco mucho de lo que trabaja en la AFIP, por ahí el superior o la directiva, pero fue la oficina que más estuvo cerrada. Trabajan con turno, súper cerrado, si sacás el turno para hacer A, le preguntás B y no va. Y eso también es todo un mensaje, ¿no es cierto? Justamente una oficina del Estado que tiene que garantizar que el dinero que todos tenemos que poner vaya donde corresponda. Entonces, cuando hablaba después de políticas públicas de Estado, tiene mucho que ver el tema de lo que evade, porque se priva la oportunidad de invertirlo y que vuelva al pueblo. Y esta idea solidaria del impuesto no la tiene. Quiero volver al inicio porque me parece que lo importante es eso. Nosotros, digo, como como política de Estado seria, ¿no? De precios, sobre todo de precios, ¿no? Porque nosotros lo que nos preocupa y lo que le preocupa a la gente me parece que es que no le alcanza la guita todos los días. Me parece que nosotros tenemos que centrarnos en eso, que es lo que le preocupa a la gente. No puede ser que la gente no pueda comprar carne, una cosa de loco, que en este país nosotros, que una familia no pueda comprar carne porque sale 800, 900 mangos un kilo de carne, es una locura, una demencial. Y por ahí Rolando de lo que hablaba, me parece que esto es lo más grave, ¿no? Que todas estas irregularidades, omisiones en el accionar del Estado recaen en que un tipo común no puede comer carne. Es una cosa de loco. Pero digo, así como esto, como todos los precios, porque hoy justo estábamos hablando fuera del área, del aire, de estas otras 20 empresas que manejan los precios, que son el monopolio de la venta de los alimentos y de los bienes. Digo, esto es una locura, digo, y hay que caer ahí. A eso sí, yo eso comparto. Toda, ¿no? Toda la matriz de evasión termina siendo un cáncer que corroe al punto que ese otro señor no pueda, que el pueblo no pueda comprar carne ni pueda comprar un detergente. Claro. Porque es toda una matriz. Por exacto. Ejemplo, te digo, las multinacionales, sí. Unilever, para desarrollar su producto, importa determinada cantidad de productos. Uh-huh. Y se lo importa de su matriz. Si su matriz de producto lo vende a dos dólares, el precio dólar. Unilever se lo compra a 4. Claro. Y acá nos hacemos los boludos y miramos para otro lado. ¿Sabés que es una forma de sacar divisa del país? Claro. Porque las empresas están obligadas a reinvertir parte de su utilidad y pueden girar parte de las utilidades y pueden girar su royalty. Uh-huh. O sea, lo que tienen que pagar como derechos de patentes. Pero, ¿qué hacen? Hacen la manganeta que dibujan las compras a sus matrices, uh-huh, por valores superiores, y lo hacen las automotrices. Claro, claro. Porque acá llegamos en un momento a 70% de la integración de autopartes nacionales en el auto, y ahora estamos en un 36%. Y todo eso es joda. IBM, la inmensa bola de mierda, IBM, la electrónica, uh-huh, armaba en Olivos computadoras que traía las partes, ¿no es cierto?, disfrazadas, las metía y exportaba un valor altísimo porque había un reembolso muy alto. Es como también inventó Cavallo el oro, la exportación de oro. Claro, el valor intrínseco de una pelotita de oro era mucho dinero, pero ya era la joda, no era oro, era pintado de dorado y cobraba unos reembolsos del 30%. O sea, si no se da vuelta a la matriz del control, estamos en el horno. Porque tenemos el 70% de los alimentos, sí, coincido, y de los consumos de la sociedad en manos de empresas, 20 empresas extranjeras, hay de las cuales hay 10 nacionales, pero mixtas con extranjeras. Uh-huh. Y entre ellas está Molinos Cañuela. Molinos Cañuela está en el camino de Vicentín. Está en el camino de Vicentín. Tiene un agujero negro que lo está dibujando y está por saltar los tapones. ¿Pero por qué? Porque hizo la misma de Vicentín, hizo un cálculo a 30 años cuánto podía redituarle la empresa y le conviene más vaciarla. Lo que se llevó Vicentín es su utilidad de acá 100 años. Y lo que están reclamando los bancos del exterior, están reclamando el activo de Vicentín. Quieren entrar a la quiebra para rescatarle dinero a Vicentín, porque los créditos son falsos. Los créditos están apalancados con depósitos que en negro de la subfacturación que tienen en el exterior. O sea, pero eso lo sabe un mindungui. ¿Cómo lo saben las autoridades? ¿Cómo no van con los tapones de punta? Ese saqueo es un cáncer para el país. El país no puede hacer pie porque no tiene un presupuesto de impuestos, porque es todo evasión. Anda un corralón. Comprá 10 bolsas de cemento, te dan un papelito para que el chico te la entregue afuera. Te cobraron el IVA, no te dieron un papel. Y después, como compraron a Loma Negra 2.000 bolsas de cemento, le quedaron 100, le faltan 1.900. Si le cae la FIP, que no cae, si le cae, faltan 1.900 bolsas. Bueno, ¿de dónde las vendió? ¿Qué hacen? Viene un constructor, viene uno que tiene obra pública y le compra las 1.900 bolsas. Como ya el IVA lo cobró, el corralón, ¿qué hace? Le cobra el 10,5. El que compra esas bolsas ficticias se lleva un 10,5 de IVA de más, porque pagó el 10,5. Sí. El corralón, ¿qué hace? Se ganó el 10,5. Y a su vez, el que compró las bolsas, descuenta como gasto las 1.900 bolsas. O sea, que su utilidad se mermó. porque ese gasto aparece como blanco. Uh-huh. O sea, esto lo sabe un pibe de primero inferior. O sea, yo estoy muy caliente porque veo que se boludea muchísimo con esto. No se va hacia donde hay que ir. Porque a veces, exactamente, se va a buscar los recursos, si el IVA, los alimentos, ya, si tuviéramos una matriz no tributaria distinta, no tendría que existir el IVA en los alimentos. Pues los pueblo, básicos, ¿por qué, leche, ¿por qué todo el pueblo, tenemos 60% de los pibes en la pobreza, y lo que come ese pibe, así sea un pan por día, eso está pagando, está pagando IVA, es una locura. Claro. Sí, es el IVA es uno de los... Es una locura. Uno de los impuestos más injustos, digo, menos progresivo, ¿no? Ojalá, ¿no? Hay muchas cosas por eso hacer. Es una discusión, eso es una discusión, esa matriz tiene que cambiar. Es una discusión que hay que dar. Sí, sí, el cambio de la... Que el Estado quiere estar presente y ayudar en pandemia a personas con ayuda económica y donde tiene que sacar la plata o controlar, no invierte, no hace nada, y al que le tiene que ayudar empiezan a cruzar los datos y a veces hay error y todavía no estamos todos informatizados y no llega la plata al que no puede comprar la carne y el pan. Es un esfuerzo grande, sí, es un esfuerzo grande. ¿Está la decisión política? Está. ¿Llega la plata? No, no llega siempre la plata. Esa es la realidad. Y esto que denuncia Rolando... fallan los órganos de control. Acá nadie, el Estado no está controlando esto. Ni lo quiere mirar. Una política tributaria, hay que definir una política tributaria. Aparte, las penalidades. Mirá, hay otro ejemplo. Por suerte, se va a comunicar la autopista a la altura de Villa Visir con la ruta 3. Ah, o sea, lo que estamos en el norte. Una muy buena noticia. No hay que hacer 18 kilómetros. Pero ¿sabes una cosa? Di Casa, que hizo la autopista, la cobró. Sí. Cobró el asfalto. Sí. ¿Y sabes qué? Figura asfaltada. ¿Y sabes qué? Nadie fue preso. Se robaron una conexión de 6 kilómetros. Te cuento otra. ¿Te suena a Las Heras? ¿Te suena a Las Heras? Sí, es un kiosquito, un pueblecito. Sí. ¿No es cierto? Tenemos acá a la entrada de Cañuelas una calle de tierra que va para allá. Sí. Bueno, faltada. Figura asfaltada. Está asfaltada, sí. También. Figura asfaltada. Sí. ¿Sabes cuántos fueron presos por eso? Nadie. ¿Y sabes qué? El pobre pelotudo que fue y se robó un alfajor porque se tentó con un alfajor, 5 años. ¿Me entendés? Y bueno, la calle Visir, la que se va a hacer ahora, figura en los planos de provincia asfaltada de la década del 50. Claro, y también... Sí, que ya viene el... Y la tenía que el robo viene hace rato. De Casa. Y te digo más, en Udaondo también figura asfaltada. Uh-huh. Y no fue nadie preso, ¿te das cuenta? Mirá, la indignación es que todo el tema punitivo va para un solo lado, para el pobrerío. Sí, sí, totalmente. Corte Suprema, ¿sabés cuántos hay ahí? Hay 5 delincuentes. ¿Cuántos ricos hay presos? Porque realmente la evasión... Macri está suelto, ¿no? Claro. Bueno, el principal ladrón todavía sigue suelto. ¿De ahí para abajo? Carlos Rosenkrantz, Elena Hilton de Norasco, Juan Carlos Maqueda, Soresetti y Ricardo... Horacio Rosati, ¿no es cierto? Hace seis años que sí. Tienen la causa de Blaquier, que tendría que haber participado en el. Había sido citado, Blaquier tiene 93 años, por el apagón en Jujuy, donde hubo 122 víctimas. Hace 6 años que lo tienen cajoneado. 6 años. O sea, son unos delincuentes, porque la omisión también es delincuencia. Si yo soy médico y dejo morir por omisión a un paciente, me como el garrón. Y el señor Soresetti, el señor Rosenkrantz, son delincuentes. Sí. Son delincuentes, ya están a la vista de todo el mundo. Y entonces, ¿qué tenemos? Un sistema delincuencial. Bueno, cerramos el tercer bloquecito. Gastón, dispone y volvemos en un ratito con el último bloque. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Fernández y Putin anunciaron el inicio de la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina. Kicillof informó un acuerdo para acceder a las vacunas Covaxin y anticipó que las cederá a Nación. La provincia de Buenos Aires desde este sábado vacuna a mayores de 70 sin turno. Este fin de semana vuelve el aislamiento estricto en zonas de alto riesgo. 539 muertos y 30.950 contagios en las últimas horas en el país. Clases, adelantar o no las vacaciones de invierno depende de la situación de cada distrito. Sebastián Villa a juicio oral por violencia de género contra su expareja. Tevez dijo que deja Boca porque no tiene nada más para dar. Facebook informó que la suspensión a Trump será por 2 años. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Estamos aquí porque es muy fácil emparentar lo que fue la primera etapa de la democracia, encabezada por Raúl Alfonsín, en un contexto histórico diferente, con el proceso que inició Néstor en 2003 y que hoy continúa Cristina. Hoy hay correligionarios que creen que ser radicales es ser antiperonistas o antikirchneristas y pierden de vista que en realidad es ser alfonsinistas e irigoyenistas. En ese camino estamos. Leopoldo Moró, octubre de 2015. Cuestión de principios por la FM 88.1. Muy bien. Cuarto bloque y último bloque, 22:37 en Cañuelas. Fer, estuviste en una reunión, vamos a hablar un poquito de política. Estuviste en una reunión con Rodrigo, en el Ministerio de Economía, con Carmela. Estuvimos con Carmela, sí, con Rodrigo. Perdón, después de que estuvo Rodrigo acá en el tema del asfalto de Visir. Sí, sí, creo que es un tema... ¿Fue al otro día o a la noche? Si tenemos... ¿O fue a la noche la reunión que usted tuvo? El mismo día. Listo, porque no veo la foto en las redes. Estaba recuperándome, no entendía. Yo digo, cuando estuvo acá Visir, sin Mena, de Vialidad, Gustavo Arrieta, sí. Marisa Fassi, sí. Y Ruete. Después vi la foto, felizmente, de nuestra... referente Carmela, usted. Sí, y estuvimos ahí en el Ministerio de Economía con Rodrigo. En realidad hay una agenda política, ¿no? Que tiene que ver con en el Senado importante para las pymes. Sí, muy la modificación del impuesto a las ganancias para las pymes, era una medida, digo, así como hay medidas que no nos convencen del todo, hay otras que, bueno, tienden a generar situaciones un poco más favorables, sobre todo para las pymes, digo, que son el motor de la economía, el desarrollo del país. Son el verdadero motor que generan mano de obra en el país. Después todo verso. ¿No? Que nosotros somos el campo. Sí. Eso es todo verso. Eso es todo verso. 70%. 70% de la economía. En blanco las tienen las pymes. Uh-huh. 70%. Y el campo tiene el 70% en negro. Exactamente. Mirá qué casualidad. Hay un patrón que es el 70. La ecuación. Hay un patrón, ¿cierto?, que es el 70. Claro. Bueno, pero lo cierto es no, que se sancionó esa ley. Hay algunos mensajes ahí políticos que por ahí que la gente que buscaba. Pero bueno, pero se aprobó esa ley que es importante. Se esperaba que Cristina, una foto de Cristina con Guzmán. Sí. Digo, todo el mundo creo que esperaba eso. No sucedió. Creo que eso se esperaba. Sin embargo, acá en Cañuela se dio esta foto de. Puede ser porque no se están alineando las tarifas con los ingresos de los jubilados. Sí, puede ser. Viejo mensaje de Cristina. Sí, sí. Que había que alinear las tarifas con los sueldos, con los ingresos de la gente. Bueno, no se estarían alineando. Yo creo que políticamente hay deudas, ¿no? Sí. Y Cristina marca la cancha en ese sentido, ¿no? Cuando tenemos deudas, ella te marca la cancha y te lo hace saber, ¿no? Me parece, ¿no? Entonces hay un mensaje a la política en general, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con cuánto vamos avanzando sobre lo que prometimos. Yo digo, la política es buena, ¿no? La reducción del impuesto a las ganancias a las pymes es una gran política, ¿sí? Sobre todo en este país, donde, como dice Rolando, el 70% de la economía la mueven las pymes, pero hay otras deudas, ¿no? Todavía hay muchas cosas, yo entiendo, ¿no? Me parece que, bueno, hay 13 millones de vacunas ya colocadas, hay 20.000 vacunas, sí, en el país. Arrancó con una pandemia. Se están vacunando, se están vacunando 300.000 personas por día ya, con récord y todo. Digo, hay cosas que son positivas y, bueno, y hay otras cosas que faltan. Yo, sinceramente, digo, creo que, y ojalá, ¿no?, que se dé que aparentemente, digamos, en julio se tendrían que estar vacunadas, estas son las proyecciones, ¿no? 30 millones de personas. Si eso pasa, yo creo que todos estaríamos, porque yo quiero sacarme de encima la excusa de la pandemia. Para que hablemos de política en serio y veamos realmente hacia dónde nos dirigimos. Porque hay un montón de deudas. Hay un montón en el Ministerio de Economía, sí, ¿no? Y vos, sí, ahí también en los reclamos te das cuenta que hay un montón de seguimos, hay un retraso. Los salarios siguen atrás de la inflación. Siguen atrás. Hay un dato positivo que yo rescato de estos últimos meses, digo, a partir de que se empezaron a generar las paritarias. Creo que en general, de que no se va a alcanzar las expectativas de inflación que están propuestas, que es un 29%. Entonces, lo que estamos viendo es que la mayoría de las paritarias están cerrando entre un 35% y un 40%. Digo, es positivo en algún punto, digo, mirándolo con buena cara, es positivo poder, y la mayoría tienen una cláusula de revisión en cerca del fin de año, en noviembre, digo, es un dato positivo, sobre todo cuando venimos hablando que nosotros venimos perdiendo en términos reales salario desde hace 5 años, sí, ¿no? Más de 20 y metemos puntos. Y meto en la bolsa el año pasado también, uh-huh, con este gobierno, ¿no? Y digo, este también va a seguir en la misma... No va a poderse cortar. Este por ahora, digo... Pero digo, ¿cuál es el dato positivo? Que más allá de que hay expectativas, por ejemplo, de que la inflación sea un 29%, están cerrando paritarios en el 35%. Digo, aceptando en el 35% y el 40%. En el caso de, por ejemplo, los trabajadores estatales cerraron un 40%. Con una cláusula de revisión en noviembre, creo. Bueno, estas cuestiones abren un paradigma, porque yo, sinceramente, ¿no?, lo que espero es que va a ser muy difícil, pero que este año no pierdan los salarios en términos reales. No se pierda el poder adquisitivo del salario en términos reales este año, y que el año que viene, con la mayoría de los ciudadanos vacunados, le empecemos a ganar. Le empecemos a ganar, porque digo, venimos de 5 años de pérdida en términos reales del salario. Entonces digo, esto es urgente. Entonces la gente, cuando se calienta porque no le alcanza la plata, tiene razón. Y digo, y si esto no se acomoda, es posible que, digo, esto sea uno de los motivos, ¿no? Esto y los precios y un montón de cosas sean las que le direccionen las votaciones legislativas. Y que uno se pierda la oportunidad de seguir un proyecto que no pudo despegar, obviamente, o se encontró que tenía una gobernabilidad en medio de una pandemia mundial. Igual cuando vos decís, vamos a sacar la pandemia de lo político, hablar de política, se usa como caballito de batalla constantemente la derecha, el tema de la pandemia y de los chicos si van a clase o no, si hay vacuna o no, qué pasa con el salario y qué pasa con la gente que no puede trabajar libremente. Pero en realidad hay que hacer la salvedad de esto, que la vacuna, gestionarla y traerla, es un hecho y una política pública. Eso está en la agenda política, no se usa. Lo que están usando políticamente es la derecha, las muertes, en salir a decir que no se vacunen, es por querer llegar a ganar las elecciones nuevamente y terminar de vaciar el país, políticamente usan la desgracia de la pandemia. Bueno, Patricia, la vacuna es un hecho político, es una gestión. Sí, no, ni hablar, lo que digo es... ¿Hacerla o no? Patricia Bullrich, de hecho, hoy creo que se presentó en la ONU una protesta, por una queja por la administración de la pandemia, sí, en Argentina, sí, ¿no? Sí. Justamente, es una locura, ¿no? Esto que decían que era un veneno hace un año, y ahora ellos que se empieza a fabricar la vacuna acá, claro, es una pésima noticia. Sí, un montonazo. Para la estrategia que tenían con respecto y también a con todo, pero respecto, digo, pero sinceramente quiero, pero esto digo profundamente. Respecto, perdona, yo creo que los gremios no muchas veces estuvieron a la altura de circunstancias y hay un quiebre en la representatividad del trabajador. Pero como trabajadora del Estado, y fui maestra jardinera y todo, vos me decís, arreglamos un 40% o qué hacemos, y yo quiero que se congele realmente los precios 6 meses, que no me marquen a mí la canasta familiar. A mí, yo te digo la verdad, yo no compro en dólares. Acá había vecinos en Cañuelas que celebraban poder comprar dólares cuando estaba Macri y estaban trabajando en el Estado. A mí 10, 20, 30, 50, mi sueldo es de 43.000 pesos, yo quiero poder comprar el pan y la leche. Si me siguen subiendo los precios, no. Si nadie, no va, por más, siempre vas a estar atrás. Y me parece que el sindicalismo el año pasado dejó mucho que Pero decía. pensemos esto, digo, como yo rescato esto, Eri, yo entiendo, sí, entiendo que este año va a ser muy difícil que los salarios le ganen en términos reales a la inflación. Va a ser muy difícil, digo porque el agregado de la inflación en lo que va del año tiene una tendencia que vamos a estar arriba del 40. Arriba del 40. Pero digo, por eso, digo, deseo profundamente que vacunemos todo lo que tengamos que vacunar este año, que el año que viene nos dediquemos... Es cierto que decís, esto también es política, es lo que hay que hacer ahora. Lo que hay que hacer ahora es vacunar. Sí. Lo que hay que hacer ahora es vacunar. Se pueden hacer otras cosas, sí, lo podemos discutir, es cierto. Hay otras cosas que se podían hacer, ¿no? Roro, muchas. Sí. Pero digo, hay que vacunar este año y el año que viene empezar a modificar todos estos indicadores, digo, el salario. Es fundamental para el plan económico de un gobierno popular, porque siempre se basó en el mercado interno, la cuestión del crecimiento. Consumo de mercado interno. Claro, y si vos cada vez los sueldos van cada vez más para atrás, va en contra de tu propio plan económico. Sí, claro. Vos lo que necesitás es que se active la economía interna. De todas maneras, yo creo que el eje va a estar en volver a una soberanía nacional con respecto a las matrices de recaudación. Porque si acá tenemos las energéticas que son extranjeras, las alimentarias que son extranjeras, los puertos que son privados, no podemos interceder en los puertos, tenemos 30 puertos, en el mundo no existe eso. Jean Null, que está haciendo el dragado del río Paraná, vende el sílice, o sea, la arena a Vaca Muerta, desplazó a Chubut el 80% del sílice que se usa, que le pagamos para sacarlo y resulta que después lo vende. Coincido plenamente. ¿Cierto? O sea, si no volvemos a la Junta Nacional de Carne, no volvemos a la Junta Nacional de Grano, que un cabrón como Felipe Solá la destruyó, la desarmó. Porque hay que decir las cosas quiénes fueron, con Menem. Y volver a la Marina Mercante. Hay que volver a la Marina Mercante, sí. Hay que reactivar la tecnología en los astilleros. Sí. Sí. O sea, hay que volver a barcazas sobre el Paraná para no provocar un daño ambiental que están haciendo los buques de alto calado. Que esas barcazas de empuje, que no necesitan calado, vayan a un puerto de aguas profundas y nacional. Macri... Y sobre todo hay que recaudar, Rolando. Claro, hay que recaudar lo que es nuestro. Hay que recaudar. Porque digo, pues ¿sabes qué pasa? Digo, esta discusión yo creo que ya alguna vez se ha dado en el país. Que digo, cuando la inflación empieza a ajustar en las familias y empieza a ajustar en la gente empieza a reclamar esto, ¿no? Sí. Que no le alcanza la guita, y es justo, y es real. Entonces después vienen discursos que te dicen, bueno, ¿cómo se hace para bajar la inflación? ¿Y cuáles aparecen? Te van a decir, hay dos. Uno es la presión, te van a decir así. La presión. Te lo van a decir, la presión fiscal. Fiscal. O desacelerar la economía. Sí. Ya lo escuchamos. Entonces va a haber gente que va a comprar cualquiera de esas dos cosas. Que no es así. Que no funciona de esa manera. Pero no van a funcionar. Pero vos te das cuenta que siempre es una... ¿Qué pasa? Fíjate, el neoliberalismo va logrando con el tiempo y acá en el mundo, ¿no es cierto? El acostumbramiento de la sociedad a la miseria. Cada vez va aceptando menores capacidades de consumo. Fíjate vos que tus padres hacían un esfuerzo y en 5 años, sin haber revocado el frente, tenían la casa y no le debían un carajo a nadie. Hoy tenés que tomar una hipoteca a 50 años. O tenés que tomar créditos UBA que son confiscatorios. O sea, el sistema te va llevando a un acostumbramiento a ser miserable. Claro. Porque antes todos tenían la apetencia de tener su casa, y la tenía. Sí. Ahora no la podés tener. Igual hay medidas para crédito UBA de parte de este gobierno. Lo que sucede que entre lo que te van a decir que van a hacer y lo mal que nosotros vemos que algunas cosas no cierran, tenés un proyecto de gobernabilidad y de Estado que lo ve y va a tener la herramienta que se va a inclinar para el lado del pueblo. Si ganan los que estuvieron hasta hace cosa de 2 años, van a venir con estas, con estos sí, dichos, con la receta y nos van a seguir vaciando. No, ¿y sabes qué pasa? Que la gente va también, que en medio de la pandemia, sincero a la hora de elegir quién querés que te gobierne, ¿Sabes qué es lo grave? Que la gente compra el desacelerar la economía, sí. Lo compra porque la gente en realidad no entiende que eso significa que va a haber mucha gente que se va a quedar sin laburo. Trabajo. Digo, ya lo hizo la gente. Las pymes, sí, desaparecieron. Un paquete como estos. Ya compramos, pero digo, cuando se generan estas situaciones, entonces yo creo que hay que ir pero no por la presión fiscal, sino por la optimización de la recaudación. Y por eso digo Rolando, esto de los puertos y otras cuestiones, digo yo, no puede ser que un camión cerealero no declare lo que vende. Esto no puede pasar más, no puede pasar esto. Que pasen por las narices, que te rompen las rutas. Pasan por las narices, porque me parece una burla. Fernando, hoy la matriz de evasión que hay es monstruosa. Te cuento un ejemplo muy simple. Ahora hay un quilombito con la gente sindicalizada que trabaja con Edesur. Trabajan con empresas tercerizadas que, ¿sabes qué? Son gente que ha sido de Segva, o sea, que tienen todo el conocimiento del sistema, ponen los palos, clavan los cables, todo perfecto. ¿Y sabes qué? Hay una empresa española que es tercerizada de Edesur en España, que viene acá con un sello de goma, manda a laburar a la gente y se lleva la guita a España. O sea, eso se tiene que acabar. Claro. O sea, ¿qué vamos a importar barrenderos de Estados Unidos y le vamos a pagar a una empresa que tenga un sello de goma para los barrenderos de la calle? No jodamos, tenemos que dar vuelta a esto de una vez por todas. Igual hablando de joda. Evadir. O sea, Edesur son unos delincuentes. Edesur es hija de Endesa. Endesa es hija de la Eni italiana. La Eni italiana tiene participación del Estado. Eso que nos vendieron a nosotros, que los estados no sirven, los servicios públicos tienen que estar en el Estado. Porque si no, estos horaces te lo lleva a un punto inalcanzable, como el paradigma del impuesto al sol en España. Igual no iba a Fernando Altamirano, ¿eh? Linda reunión con la gente de Igualar, que no, se está moviendo a lo largo y a lo ancho. No iba a esa reunión, no iba a cómo se está moviendo Ruete Güemes, que estuvo también horas antes acá en este comienzo de obra anunciada con Silmena. Tuve ahí la oportunidad de estar con Rodrigo. Rodrigo, bueno, estuvo primero la obra buenísima, ¿no? Bienvenida, esperada, ¿no? El acceso Visir. Así que. Bueno, después el hecho político este, ¿no? Que perdón, la obra pública, controlada, que dé trabajo a la gente y que haga la obra como corresponde, sí, ¿no? Es la que da ganancia. Y aparte, ¿no?, que genera. Puestos de trabajo. Sí, pero movimiento. Digo, ese acceso genera además un movimiento económico súper necesario, me parece, ¿no? Y la accesibilidad de un montón de sobre todo del corredor de la ruta 3, ¿no? Sí, que todo lo que pegar la vuelta norte, hasta la rotonda. Una accesibilidad a la autopista es muy buena noticia para compartir. De hecho, y hay que decirlo esto, porque nosotros somos muy críticos de esto, creo que lo hemos dicho varias veces, Hugo, vos, yo me hago cargo de que he dicho que es más importante, que era más importante hacer eso, o que Máximo Paz tenga un acceso a la autopista, a que lo tenga Casares y Petión juntitos, ¿no? A 5 kilómetros de distancia uno del otro. Sí. Esto nosotros lo dijimos. Lo dijimos. Sí, sí. Y me parece que. Con ciertas decisiones también estás definiendo a quién vas a beneficiar. Exactamente. Claro. Entonces hay un sector. VIP en esos dos, que tiene dos accesos a cinco con una diferencia de 5 kilómetros, y hay un sector trabajador, ¿no? Y hay un que sector lo tiene trabajador negado, y popular que tiene que pegar 28.000 vueltas para irse. Es más gasto. A vivir a usted. Entonces, bueno, la verdad que bueno, celebro la obra. Y después el hecho político de que, bueno, estuvieron Rodrigo Ruete, el subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía, junto con Gustavo Arrieta, Vialidad, con la intendenta Marisa Fassi, estaba Fangio también, ¿no? Digo, esa foto me parece. Esa foto creo que políticamente lo que marca es que vamos a ir todos juntos. Vamos a estar todos juntos de nuevo, ¿no? No sé si estaba Laura Alonso, creo que Laura Qué Alonso pena, es la que falta. 54 minutos de la 22, Jorge. Porque en esos todos juntos, sería más que todos, es todos juntos, hay que ver qué idea tienen muchos de que está gobernando un frente y quién integra ese frente. Eso es lo que se debate cuando uno dice van todos juntos, ¿no? Es un frente. Sí. En la foto estamos se ven todos juntos. Debemos todos estar juntos. Todos juntos. Estamos todos juntos. Estamos todos juntos. Nosotros vamos a ser críticos siempre de lo que vamos, de lo que tenemos que ser críticos. Pero creemos que esto, ¿no? Que estamos avanzando en la vacunación y que, bueno, y tenemos la esperanza de que, digo yo puntualmente, ¿no? Y esto lo hablábamos con Carmela, después tarde tuvimos una reunión con Carmela que pasó por el ministerio, bueno, diseñamos algunas políticas, Carmela dio un panorama nacional, ¿no? De cómo ve la política a nivel nacional, estuvieron hablando con Rodrigo al respecto a eso. Respecto a eso, referente de Igualar, de la mano de Leopoldo Moró, sí. Del espacio que nosotros compartimos. Carmela, ¿no? Moró, exactamente. Carmela tiene mucha información, camina mucho el país, tiene contacto con muchos legisladores y con muchos representantes del país. Y bueno, y eso también y hace la gobernabilidad de un frente, la militancia, sí, de varios, sí, espacios, ¿no? Sí, los que ocupan, que rentados como corresponde, sí, los que llegaron por medio del voto y los que están ad honorem o militando, ¿no? Sí. También tienen que ser oídos porque eso hace a la gobernabilidad, porque a veces vos perdés la noción de lo que pasa, sí, yo creo, fuera que de tantas cuadras, ¿no? Me parece que viene bien si se va a tener en cuenta también para los que nos falta el desafío que nos espera post pandemia. Siempre igual creo, digo, y esto lo digo hoy porque si no después somos todos locos, digo, yo creo que siempre la sociedad tiene que tener opciones y tiene que tener diferentes oportunidades de elección, ¿no? Siempre hay un justificativo para que no las haya. Y entonces por la otra no se puede dar. Entonces, si esto digo y a la sociedad. Y acá tomo palabras de Carmela, ¿no? En esta reunión, que bueno, hay algo que ya no tendría que estar más en el frente de todo, primero para democratizar, sí, y después para para alentar a la militancia incluso, ¿no? Alentar a la militancia, hay que eliminar las proscripciones. Esto no puede pasar más. Más. Nos tenemos que plantear dar esa discusión adentro. Porque digo, los que nosotros no trabajamos, no tenemos cargos públicos ni o electorales ni en la nada, última fue, nuestro espacio local acordó un lugar en la lista en la última elección, no. Pero digo, entonces nosotros militamos porque militamos, la verdad, militamos por venir porque por amor por convicción, por nuestro principio, digo, nosotros militamos. Y hacerlo acercar ahora, a la gente y unir y estos principios yo creo que a nosotros nos tienen que al militante le tienen que permitir poder manifestar esas ideas, ¿no? Entonces, si tenemos diferencias, bueno, nos tienen que permitir manifestar nuestras diferencias interna, externa, de la manera que sea, de la manera democrática que sea. Y si es presentándose a unas elecciones y tiene que ser así, porque si no, ¿sabes qué pasa? Desalentás a la política. Y nosotros que amamos la política y que queremos la política, no podés desalentar al militante. Porque el militante, ¿sabes qué pasa? Son todos iguales, ¿no? No, pero ¿sabes qué pasa? Que el militante, digo yo, el militante llega un momento y dice, ¿y para qué mierda vamos a hacer si va a ir este de nuevo lo mismo y va a armar la lista como se le cante el ojete? Porque la gente ya lo sabe. Porque la gente ya lo sabe. Perdón, Rolando, te tomo algunos epítetos. Perdón los epítetos. Yo soy apolítico, como si ser político sería mala palabra. Y en realidad, entre las opciones son todos iguales. Porque en algún lugar, esto de no democratizar y abrir el juego, le da el juego a la derecha. Sí, por eso digo, hay que abrir, pero lo digo, pero desde el ánimo de la construcción del Frente de Todos. El Frente de Todos se debe una discusión, que es la discusión de democratizar el espacio. Y democratizar el espacio, digo, lo que permite, lo que va a permitir es que activar la militancia, porque yo lo que creo, y esto lo creo sinceramente, digo, que desactivar un militante hoy, digo, nosotros en el Frente de Todos, no nos podemos permitir. No nos podemos permitir que un tipo diga, no, mirá, ¿sabes qué pasa? Que yo no estoy del todo de acuerdo, estaría de acuerdo con este otro candidato del Frente de Todos, estaría de acuerdo con este otro, pero ya sé que este lo van a bajar. Claro. Entonces, la gente sabe, percibe eso. Y entonces, desactivar a la militancia, esto desactiva a la militancia. Y nosotros no podemos permitir que un militante se vaya a la casa. Y te meto algo más. No cuando hablas de militante, podés hablar de militancia también y del militante mujer, ¿no? Porque también pasa eso, hay modas, hay oleadas, hay nombres, pero después le das un lugar y no le permitís las herramientas, ya el militante o el que va a votar dice, ¿para qué voy a decir si ya lo van a poner de vuelta a esta persona porque le redituó, porque es mujer o porque es famosa o porque está cerca de esto, ocupó este lugar, sin darle a la mujer la oportunidad, obviamente, de bajar políticas públicas y dejarla construir? A la mujer no hay que darle nada porque se lo ganan ellas solas. Muy bien, Me estoy construyendo. Digo, cierro la idea. Igual es esto. Eliminemos las prescripciones, democraticemos la constitución de las listas, porque es necesario. Digo, porque es beneficioso para el Frente de Todos. El Frente de Todos se tiene que dar esta discusión. Se la tiene que dar acá. Se la tiene que dar acá en Cañuelas. De la mujer, no como una moda o como un statu quo, sino por la capacidad que tenemos. Eso también. Bueno, hablamos un rato de política. Muy bien, se nos fue terminando el programa. Ay, qué placer. Vamos escuchando el final del programa. Algo más para decir, Rolo. Te quedó en el tintero. No anda el semáforo, Rolo. No anda, decilo que no anda el semáforo. Ya, qué desastre. Una de Cañuelas, va a haber un escritor que te vamos a traer de Cañuelas, que lo vamos a traer a la radio. Ah, muy bien, qué bien. Lindo. Para el otro viernes vamos a ver si lo que tiene. Lo podemos traer, vale la pena. Bueno. Acercar la gente que hace arte acá en Cañuelas. En el Pago Chico. Bueno, Erika, un gusto. Un placer, realmente extrañaba. Qué bueno, en serio. Y se te vio mejor que nunca. Bueno, muchas gracias. Tuve tiempo para pensar y de corazón que todos nos podamos vacunar, seguir adelante. A seguirse cuidando. A seguir cuidando, distanciamiento social, uso de barbijo. Un fin de semana con restricciones. Y nosotros que nos busquen en el dial, donde podamos, vamos a seguir militando lo que es un modelo de país. Bueno, un abrazo grande, buen fin de semana, cuídense.